y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Radiología Aplicada. Soy Mélida Osorio y junto con Alexandra Pintos, nuestra psicóloga de planta, no mentira, les daremos un programa de San Valentín muy interesante con un tema muy, muy, muy, muy importante porque, como siempre ya saben, tenemos un invitado y esta es una de lujo. Es nuestra querida amiga Carolina. Hola, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, Elida, muchas gracias. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por estar acá. Siempre encantada en este tema y en este día a propósito del San Valentín. Es importante tomar las riendas de ciertos temas y, bueno, discutir un poquito, divertirnos en esta hora. Hola con todos, soy Alexandra Pinto, gracias por la introducción. Aquí un saludo para todos en esta tarde calurosa de Quito. Súper calurosa, no se olviden, estamos en la 940 AM, nos pueden ver en vivo también a través de la www.radiocce.com, Radiología Aplicada, o si no, también estamos haciendo un en vivo por la página de la radio, que es radio-mediología-medio-aplicada. Y bueno, el tema del día de hoy, Alex. Vamos a hablar de un tema que llama muchísimo la atención. También nos han pedido antes, pero lo hemos hecho calzar el día de hoy, que es de San Valentín. Vamos a hablar de la sexualidad en las parejas. Qué importante, cuántas preguntas nos van a llover ahora. Entonces, ahí les pido que nos manden mensajitos, que nos escriban a la página y estamos pendientes en contestar sus preguntas y hemos traído a la mejor a nuestra experta, Carolina Andrade, para que nos dé muchas luces en este tema. Sí, bueno, un poco lo que quería hablarles del día de hoy es que la sexualidad muchas veces queda olvidada o a veces queda como eclipsada un poco por esta idea más romántica del amor, y es importante tomarla en cuenta como una parte del funcionamiento de la relación. Cuenta con muchas aristas, ¿no? O sea, es importante tomar en cuenta que la sexualidad, si bien es biológica, también es psicológica, tiene aspectos culturales, religiosos incluso, y eso nos hace experimentarla de formas totalmente diferentes. Entonces, el día de hoy quiero hablarles un poco de cómo influencia la sexualidad en la vida de pareja, y no necesariamente si es que tienes una pareja en este momento, sino también como una herramienta de autoconocimiento para cada uno. Es que también podemos ver que la sexualidad, o sea, no necesariamente, como tú dices, tiene que estar en pareja, pero la sexualidad también empieza en uno mismo. O sea, cuando yo me tengo amor propio, cuando yo empiezo a quererme, también empiezo a conocerme, y me empiezo a tocar, y empiezo a saber qué me gusta, dónde me gusta, cómo me gusta, y empiezo primero yo a conocerme por dentro. No es que como me gusta solo por fuera, simplemente prepararnos física, emocional y mentalmente para lo que puede ser una relación amorosa o una relación sexual placentera para las dos partes, ¿verdad? Exactamente, justo el autoconocimiento es como la clave de todo este tema, y ha sido también tapado. O sea, lo importante es también cuestionarnos desde la cultura, desde nuestra sociedad, cómo muchas veces no nos atrevemos a preguntar, muchas veces no nos atrevemos a tener espacios tan ricos como estos, donde podamos hablar sin tanto tapujo, sin tanto tabú, estereotipo, y sobre todo sin este juicio, ¿no?, de qué es correcto, qué es incorrecto en la sexualidad, sino más bien como muchos autores hablan ahora de las sexualidades, como que cada persona construye su sexualidad, sí. Y lo importante que es esto, lo importante es que es dar el espacio a poder crecer en este aspecto también, porque yo creo que sería como una política pública incluso, o sea, nos prevendría mucho en el tema de agresiones, de no saber hasta qué punto poner el límite, es como súper claro, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho en consulta que hay, como dices tú, ¿no?, mucho tabú, pero esta apertura que nosotros estamos abriendo acá, que decimos, bueno, mira, despertar de la sexualidad, tocarte a ti misma, descubrir qué te gusta, o sea, son temas que suenan acá, que fluyen acá, pero que en una gran parte de la población no, y que llegan al espacio de trabajo, no necesariamente por este tema específico, pero en el trabajo analítico, en el trabajo de consulta, sí llegas a toparte con esto como con mucho miedo, ¿no? O sea, sobre todo en las mujeres, que hay este miedo, hay este tabú de la autoexploración y del placer, o sea, con cierto enojo, con cierto, no sé si enojo, o sea, con cierta culpa. Y claro, si hace 50 años, 60 años, la gente se confesaba por sentir placer en la cama, entonces creo que no solo lo hereditario, sino también lo cultural influencia mucho a que esto pase. No sé si a ti te pasa frecuente en consulta. Sí, totalmente. O sea, como venimos también formándonos, desde que somos chicos nos han inculcado a hablar como con claves, ¿no? O sea, nos dicen, es que le ponemos nombre quizá a las partes del hombre y la mujer, o a estas zonas erógenas. Entonces no se habla de una forma directa, y eso también cuando somos grandes, claro, lo expresamos de la misma manera. Es que manera, también, ¿no?, es de eso. De pronto también hay un miedo en la sociedad de que si yo le hablo a mi hijo, a mi hija de sexualidad, le estoy abriendo a que tenga relaciones sexuales, o a que vaya y se acueste a la primera oportunidad que tenga. Uh-huh. Muchas madres, muchos abuelos, muchas personas adultas creen que el hablar de sexo es hablar de cosas de la cama, cuando en realidad el hablar de sexo, para mi punto de vista, es iniciar al niño primero conociéndose a sí mismo y diciéndole las cosas por su nombre y haciéndole ver que el cuerpo no es sucio, no es pecado, porque mucho pesa la religión también, como también pesan todas estas cargas sociales, cargas morales que han venido trayendo nuestros padres e incluso personas de nuestra generación, aún las tienen y dicen, ah, no, con mi hijo no te metas. Claro, mi hijo todavía piensa que es el pollito, el pajarito, el Juanito, el Pepito, pero no saben los nombres, y cuando la mamá oye que ese nombre está en la radio, en la televisión, en la escuela, ahí sí arma horrendo escándalo, o sea, y no debe ser así. Sí, justamente lo que dices, ¿no? Que va más allá de la parte del acto sexual, muchas personas, y por eso también, Alex, retomaba lo que decías, ¿no? Muchas personas vienen con este como prejuicio o culpa a la terapia, y es porque nos hemos centrado mucho en la parte biológica del sexo, en la parte reproductiva, porque realmente también tiene un aspecto así, y nos hemos olvidado de que primero, desde que nacemos somos seres sexuados, o sea, es parte de la naturaleza del ser humano, y lo importante es irle encaminando, ¿no?, para que pueda vivirse la sexualidad desde un aspecto libre y también responsable, pero siempre más allá de lo que pasa mucho ahora en las escuelas, ¿no?, que vamos a hablar de sexualidad, pero es sobre la anticoncepción, es sobre cómo no adquirir enfermedades de transmisión sexual, que obviamente es una parte importante, pero yo creo que el reto está en trasladarlo a otros espacios, a cómo psicológicamente podemos prepararnos, podemos informarnos del tema, y así evitaríamos un montón de inseguridad, Es lo que yo de pronto te decía, o sea, ahora se genera el miedo y se enseña el cómo no, pero deberíamos también enseñar el cómo sí. No se educa para el placer. No se educa para el placer. Se educa para no embarazarse, pero no funciona. Se educa, como dicen, ¿no?, con el no, pero al adolescente, con todas las hormonas que tiene dentro, lo único que le decimos es no. Pero claro, no le enseñamos más a cuidarse, no le enseñamos a prevenirse, pero tampoco educamos para el placer. Y sobre todo las mujeres se responsabiliza culturalmente a que el placer debe darlo el hombre, con la penetración, y se acabó. Claro, entonces tenemos mujeres que llevan media vida casadas, 20, 30, 40 años, que no conocen el placer sexual, que no conocen un orgasmo, porque no se educa para el placer, se educa para lo que dices tú, el sexo biológico, esto funciona así, así te embarazas y se acabó. Exactamente. Entonces, les quería hablar a propósito de esta parte del orgasmo, también se ha centralizado mucho en eso, ¿no? Ahora muchas parejas te vienen a la consulta y dicen, no, es que nosotros no tenemos problemas para llegar a un orgasmo, o la mujer es anorgásmica, todo este tipo de cosas. y se ha centrado mucho en esta parte. Nos hemos olvidado de lo que es el juego, de la parte previa a... muchos autores hablan de que el sexo es un lugar al que tú vas con tu pareja, no es el momento como tal, no es solamente el coito, la penetración y llegar al orgasmo y ya, sino que tenemos muchas fases anteriores a eso y es importante cultivarlas porque a partir de eso vamos a poder identificar qué nos gusta, qué no, cómo nos comunicamos en la pareja, si es que quizá queremos cambiar algún tipo de práctica rutinaria, más allá de los juguetes sexuales, más allá de los atuendos que podamos utilizar, es una forma de expresión y creo que nos tenemos que centrar también en el antes, en el durante y el después. A ver, chicas, ¿ustedes creen que el hecho de que las madres no hablen de sexo con sus hijos es porque ellas tampoco han sentido la plenitud sexual en pareja? Porque de pronto cuando ellas están en pareja, no piensan que el sexo o no asumen que el sexo es importante. ¿Qué tan importante es el sexo en una pareja, la relación sexual en una pareja? Y esto está o no reflejado en la forma en que educamos a los hijos. Yo creo que sí, también tiene que ver con eso. Como decía Alex anteriormente, hay mujeres que han estado más de media vida con una persona o han tenido distintas parejas y no se han centrado en su propio placer. Y siempre se ha visto esta figura más masculina que es la que da el placer en la pareja. Y también eso limita, ¿no? O sea, si yo no he experimentado cierta situación con mi pareja o cercanía, más allá de la intimidad emocional, la intimidad sexual con mi pareja, es muy difícil que yo también la pueda reflejar y la pueda discutir con otras personas, sea mis hijos, sea mi círculo cercano. Entonces, va mucho de la mano. O sea, yo creo que el autoconocimiento promueve que podamos educar de una forma mucho más consciente y asertiva y que podamos comunicarnos directamente con los nombres y los puntos y comas de lo que tiene que ser. Entonces, creo que empieza por eso, como decimos, el autoconocimiento y también poder hablar con los chicos y con los niños desde una mirada más allá del no, más allá de la prohibición, más allá del estereotipo y que se promueva una cultura del placer que también está muy desgastada y casi olvidada. Exacto. Sí que se ve el placer como malo. Yo respondiendo también un poquito a tu pregunta, Meli, ¿por qué la madre no le educa al hijo en estos temas? Bueno, también creo que es porque a ella le educaron también de una forma, mejor dicho, a ella no le educaron para esto, entonces tampoco tiene las herramientas para transmitir a los niños, ¿no? O sea, le educó en la catequesis, sus padres no le hablaron del tema, y claro, hay una práctica con su pareja de pronto, pero una vida, como dices tú, me encantó lo que decías de este lugar, ¿no? De ir con tu pareja a un lugar, suena hermoso, ¿no? O sea, suena lindísimo y así debería ser. Pero si tú vives algo como con esa plenitud, tampoco es que es un aprendizaje que deberías transmitirlo a tus hijos, ¿no? Pero es lo que, a lo que yo iba, por ejemplo, ya claro, digamos que a uno, a mí, a ti, no nos hablaron de sexo. En nuestros tiempos no se hablaba en casa de eso. Yo recuerdo que a mí mi mamá muy pocas veces habló conmigo de este tema, pese a que lo hizo acertadamente las pocas veces que lo hizo acertada, en mi caso, pero en muchos casos no. Pero muchas de nosotras madres, yo creo que hemos tratado de romper ese molde, irnos un poquito más allá, y aquí iba mi pregunta, que claro, si entre pareja, yo como mamá, yo él como papá, o como, qué sé yo, como profesores, como compañeros de vida, tenemos una comunicación sexual en el ámbito donde vivimos, va a ser mucho más fácil transmitir esa experiencia sexual. No necesariamente, como yo les decía, no necesariamente debe ser de cama, sino hablar de que, oye, y me gusta esto o esto, y el cuerpo es así, y bañarte desnudo. ¿Qué tan bueno puede ser la desnudez frente a los hijos? ¿Qué tan bueno puede ser que los hijos se enteren, o es malo que los hijos se enteren que papá y mamá se bañan desnudos un domingo? O sea, porque para muchos papás es no, los niños están despiertos y todo es oculto, incluso hasta un beso pasional, no, pecado, un piquito y nos saludamos y nos despedimos. Pero ¿por qué ocultar estas cosas que son muestras de amor? O sea, ¿se debe o no se debe? ¿Está bien o mal expresar este amor frente a los hijos? Yo creo que va obviamente desde cómo nos han criado, como tú decías, hay veces en que no hemos tenido la oportunidad de que desde nuestra familia haya esta formación, pero sí creo que es como crear una burbuja y querer tapar algo que finalmente se va a experimentar, sea no en la casa de un amiguito, en la casa de un tío, primo, y lo importante es no como satanizar, ¿no? O sea, decir, uy, o sea, un beso pasional, entonces está mal que un niño pueda experimentar eso. Yo creo que va de la mano de poder educarle, explicarle qué significa, cómo se aprende, porque desde cómo nos enseñan a ser pareja y cómo nos enseñan a tener intimidad desde niños, será como nosotros también repliquemos este modelo. Entonces, si nos basamos en inseguridad o quizá en tapar o en intentar disminuir lo que estamos sintiendo, también estamos de una forma implícita y quizá inconsciente enseñando al niño que entonces las emociones se tienen que tapar, que los afectos de, o las expresiones de cariño hacia otra persona no son buenas, entonces quizá no se merece su cariño, no se merece estas caricias, estos besos de otra persona en una edad más avanzada, obviamente, o que no merece esta pertenencia, ¿no? Este sentido como de vinculación afectiva que tiene que ver con la sexualidad. Una pregunta, Caro, perdón. Claro. ¿Está bien ducharse desnudos con los hijos? No, yo creo que no. O sea, que estén entre padre y madre y esté el niño ahí. No. Mamá e hijo, yo tampoco lo recomiendo. O sea, realmente creo que hay que separar espacios, obviamente cuando son pequeños, pero si ya el niño va creciendo, también dota al niño de una sensación de autonomía, de que pueda bañarse, pueda tener este espacio para él o para ella, más allá de la madre. O sea, como que se crea esta dependencia que no es muy, muy buena después, porque obviamente le quitamos esta posibilidad y esta autonomía que dicen ustedes. Sí, yo justo estaba escuchando lo que decías antes y decía, bueno, las expresiones de afecto, los abrazos, las caricias, los besos son expresiones afectivas perfectamente compatibles con nuestros hijos, ¿no? Y el hijo se siente seguro, papá, mamá se quieren, qué bonito, todo bien. Uh-huh. Pero ya más allá, la desnudez, la expresión sexual, ya uh-huh. El erotismo ya es de este espacio, uh-huh. De este lugar que es de la pareja. Y eso, este límite sí es súper importante, claro. También por la seguridad emocional del niño, ¿no? Uh-huh. O sea, es que de pronto... Hay un límite ahí bien claro. Muy delgada. Si de pronto yo pienso que lucharse de pronto con el niño, sin ropa, es mientras el niño está tiernito, pequeño, para darle seguridad. ¿No es cierto? Pero yo creo que también hay que fijar unos espacios, unos límites con los niños y enseñarles que, pese a que no es mala la desnudez, cada uno debe tener su privacidad. Exactamente. Para Exactamente. Poder conocerse, ducharse, bañarse y disfrutar del agua, del baño y de estar solo consigo mismo. Uh-huh. Sí, yo concuerdo con esto. Como les decía, también es darle la autonomía al niño, obviamente, como tú dices, si están pequeños, pues es para... incluso evitar cualquier tipo de accidente, bueno, cosas así, pero si ya tienen la capacidad de hacerlo solos, también es un espacio de privacidad que en caso de muchas parejas se pierde, ¿no? O sea, se pierde esta línea y es súper fácil, como ustedes dicen, cruzarla entre que sí puedo, que no es conveniente, pero yo creo que la claridad y como el hecho de poder ser frontales sobre, a ver, hasta aquí es nuestro espacio que podremos compartir, que se puede dar como una expresión de afectividad, de amor, pero si cruzamos una línea, entonces ya no. Ese es un espacio de la pareja que se tiene que cultivar, porque si no, también puede terminar separándola, ¿no? Listo, nos vamos. Este es nuestro primer corte con una canción y volvemos. Escríbanos a los teléfonos y a nuestra página web. Y estamos ya de vuelta otra vez con nuestro programa. A ver, Carito, tengo una pregunta que me hicieron el día de ayer en nuestro Facebook y decía que ¿qué tan recomendable es tener las puertas cerradas en casa para vestirse, para ducharse o para cualquier cosa? Que, por ejemplo, ahora está de moda tener las puertas abiertas para todo. Yo creo que también vamos de la mano con lo que decíamos antes, ¿no? La privacidad dentro de los espacios que podemos tener. Obviamente no te digo que todo el tiempo esté cerrado y que no fluya, ¿no? Este tema de poder comunicarse, poder tener quizá la puerta abierta para algo, pero sí creo que empieza desde nuestra propia privacidad en los temas de pareja también. O sea, si es que estamos en un momento en el que queremos quizá tener un encuentro sexual con nuestra pareja, pues la puerta cerrada también nos da ese espacio, ¿no? De poder estar más compenetrados, de saber que no van a haber interrupciones que quizá lleven a momentos incómodos. Va desde enseñarles también quizá a los hijos, en el caso de que los haya, estos límites, ¿no? Estas reglas que también ellos las implementarán en su momento, ¿no? El decir, no, mami, ya no quiero que entres conmigo al baño, o quiero vestirme sola o solo. Entonces, o toca la puerta. Exactamente, es enseñarles a que pueden tocar la puerta, anunciarse, y entonces si es que pueden hacerlo, entran, si no, no. Porque también esto va desgastando la pareja, ¿no? El hecho de que me tocan la puerta y se mete a la cama a dormir. Entonces ya ahí murió el deseo sexual. Es súper importante, ¿no? O sea, porque no solamente es cerrada la puerta con llave, sino que cerrada la puerta y no entro, toco, golpeo, respeto los espacios, las individualidades del otro, y el niño también aprende. Así como mis papás tienen su espacio, yo voy a crear el mío, y eso que genera seguridad, estabilidad y límites claros. Claro, es que también es bueno poner esa norma de que los niños deben dormir en sus camas y que ya pasada cierta hora de la noche ya los niños no deambulan en casa, y si necesitan algo, llamar al papá, a la mamá, si es que en realidad en la noche pasó un sueño, pasó qué sé yo, cualquier cosa que puede haber pasado en la noche. Pero yo creo que incluso no necesariamente solo para una relación sexual, sino para que los niños tengan un espacio de soledad, de leer, de jugar, a puerta cerrada también. Ellos necesitan desarrollar su imaginación y sus cosas de pronto en privacidad, porque ya a cierta edad también ya les empieza a nacer la vergüenza, ¿verdad? Claro, es de esto que tú decías, es como que el niño sepa que tiene un espacio seguro con sus padres, que tiene esta relación afectiva de mucho cariño, de seguridad, de confianza, pero que puede ir, que puede salir al mundo, explorar, como tú decías, o sea, ser creativo, explayarse y volver a este lugar seguro. Y es así como también pasa en las relaciones de pareja. Entonces, si es que estamos en una relación de pareja con seguridad, sentimos que podemos estar en otros espacios más allá de la relación, también podemos volver a este espacio en el que nos podemos sentir cuidados, deseados, amados, y entonces así se puede mantener la relación. Claro, nos hacen muchas preguntas respecto al deseo. Pero va conjugando en una sola, ¿cómo se forma el deseo? ¿Es algo natural, cultural, psicológico? Bueno, igual va atravesado, ¿no? Por el tema cultural, por el tema psicológico, religioso, pero en general es como esta necesidad de querer o de tener. Yo también digo que tiene una característica mucho de ser como misterioso. O sea, el deseo es como cuando esta sensación de que sabemos que queremos a una persona, que podemos evocarle nuestra imaginación. Tiene mucho que ver también con la activación de nuestros sentidos. Y muchas veces, incluso solamente el evocar como que el querer estar o la imagen de que estamos con la persona deseada o amada, ya puede ser igual de intenso que tenerla frente. Entonces es como esta activación de muchos sentidos. Podemos notar que tenemos sudoración, que nuestra respiración quizá se agita un poco, nuestro ritmo cardíaco también se aumenta. Entonces tiene toda una combinación fisiológica, emocional, que nos da esta compenetración cuando estamos con la pareja. Y el deseo tiene mucho que ver con la pasión, ¿verdad? Con eso de que ahora en 14 de febrero se mandan los memes y dice mantengamos viva la llama de la pasión. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Entre pasión, deseo? O sea, la pasión surge también con esto de la lujuria, con este querer tener, pero va más allá de la parte romántica. Entonces, a veces se confunde esta línea, ¿no? Entre la parte más pasional del deseo y la parte romántica. El deseo tiene como característica que es bastante autónomo, en el sentido de que muchas personas me dicen que sienten mucha atracción o se sienten como muy atraídas a cierta persona porque la pueden ver en su medio laboral súper segura, porque es una persona autónoma, porque no hay tanto esta dependencia que quizás se pueda relacionar más al romanticismo, que también a veces nos invita a esta sensación de querer cuidar al otro. como que quiero yo protegerte, como que a través del amor, que tampoco quiero decir que sea algo malo, pero muchas veces cuando el romanticismo entra por la puerta, el deseo se va por la ventana, porque nos hace pensar que entonces tengo que cuidar o que alguien depende más de mí. En cambio, la persona a la que deseo es como misteriosa. Dentro de igual esta relación en la que nos conocemos un montón y estamos juntos, hay todavía este factor sorpresa de querer extrañarle, de que esté lejos, de que haya esta autonomía de la que yo hablaba antes, para después también poder extrañarle, ¿no? Porque si es que estoy todo el tiempo 24/7 con una persona, el deseo inmediatamente va a empezar a mermar. Quizá en los 6 meses, un año del enamoramiento va a estar a flor de piel porque estamos con una revolución de hormonas, pero después ya se va a volver una rutina, claro. Y va a quedarse como muy aburrido. Es que es importante, por ejemplo, yo digo, ya cuando uno tiene una pareja estable de muchos años, 10, 8, 12, 15 años, es importante extrañarse, es importante tener un tema que poder tratar a colación entre los dos, que me haga conocer su manera de pensar y esas cosas que me van a hacer desear estar otra vez con la persona que me dejó a medias en la conversación o que tiene un mundo atractivo hacia mí, ¿verdad? Exactamente, el deseo tiene que ser, tiene que tener su espacio, es como... como todo, o sea, si necesitamos espacio de tener autonomía, tener otros momentos con otras personas, otros círculos sociales, eso también nos va a dar, como tú decías, esta oportunidad de extrañarnos y de querer estar con esa persona, porque un poco lo describían como el hambre, o sea, el deseo, claro, tú lo sientes, lo satisfaces, pero vuelve. Ahora, si todo el tiempo estoy con esta persona, es como que estoy comiendo todo el tiempo, nunca voy a tener hambre, entonces no se va a poder satisfacer este deseo realmente, ¿no? Es aprender a tener este espacio y decir, le extraño, quiero realmente volver a estar con esta persona. Y evoco nuevamente desde el deseo esta parte que va más allá del coito. O sea, porque hay muchas relaciones sexuales que pueden ser satisfactorias, no tanto por el orgasmo como tal. O sea, hay muchas personas que se fijan en que si es que no lograron llegar al orgasmo, entonces no tienen satisfacción. Y no es así. O sea, el deseo se puede inculcar desde las caricias, desde los besos, desde rituales, desde masajes en pareja. Hay personas que ya tienen códigos, o sea, con su pareja y ya saben, y así van como erotizando el momento para que también se compenetre y se dé el espacio sexual. ¿Cuándo hay dificultades, Caro? O sea, ¿cuándo tú dices, no, tengo un problema? O sea, o no tengo deseo nunca, o estoy con pareja y deseo a todo... Como decía una persona que conozco, cualquier tusa con falda que pasa me provoca deseo en el caso de ser un hombre, o cualquier hombre me produce deseo. ¿Cuándo estoy bien? ¿Cuándo estoy mal? ¿Hay una normativa? Mira, yo creo que va más allá de las estadísticas, ¿no? O sea, hay muchas personas que dicen, chuta, si no tengo mínimo 3 veces a la semana un encuentro sexual con una persona o con mi pareja, entonces algo me está pasando. No, hay parejas que están completamente satisfechas, que dicen que están en la parte sexual, en su intimidad, muy satisfechas con tener 2 veces, una vez a la semana relaciones sexuales. Obviamente, si es que eso se perpetúa, va más allá, yo creo. Tiene que ver con el que uno de los miembros de la pareja esté totalmente insatisfecho con su vida íntima, y también ocurre la insatisfacción cuando la otra persona ignora o no valida. O sea, creo que en ese momento es en el que nosotros debemos de preocuparnos, sobre todo cuando hay este deseo sexual hipoactivo, que es cuando no tenemos ganas. Es que también yo pienso que el deseo va por etapas, por edades, por periodos en las personas, porque no es lo mismo el deseo que tiene una persona a los, qué sé yo, 20 años, al deseo que tiene una mamá que está gestando, una mujer gestando. El deseo se le dispara, pero a las nubes, y por poco, si por ella pudiera, lo tiene todos los días, a toda hora. Pero también hay madres gestantes que no quieren, pero ni que les toquen. Claro, y después claro, dan a luz y pasa esto. Claro, y después pasa esto de que dan a luz. Hay personas que por la edad, pasado, están en los 40 años, les disminuye el libido y el deseo sexual, en hombres y mujeres, ¿no? Entonces también yo creo que eso tiene que ver mucho, es con la confianza que puedes tener con tu pareja, del momento de hablar, decir, no sabes qué, no sé qué pasa. Y si ya piensas que es un problema, acudir a una persona o un terapista que te ayude a descubrir cómo despertar esto o cómo reanimar este deseo si realmente te sientes insatisfecho. Y si no, conversar con tu pareja, que estás en un periodo que necesitas un poco más de comprensión, y eso ya es cuestión de consenso, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que las parejas que tienen más deseo sexual, o las parejas eróticas, como se las reconoce también en la literatura, lo que muchas de ellas tienen en común es que están totalmente conscientes de que, así como puedo tener picos de un deseo sexual súper altos, también hay caídas. y no es algo que la gente tiene esta concepción de que el deseo tiene que ser totalmente lineal y tiene que ir exponencialmente y crecer o quedarse en una misma línea, y esto es súper irreal. Como tú dices, claro. O sea, estamos sujetos a situaciones de vida, al ciclo de la pareja, momentos como la gestación, por ejemplo, en el que hay cambios hormonales y hay mujeres que tienen mucho deseo, hay otras personas que en cambio no porque han tenido un embarazo complicado. También hay este shock en la parte masculina de chuta, cómo voy a preparar, cómo le va a doler, no, o yo quiero tener relaciones pero ella no, entonces sienten como que culpables o con esto de chuta todo el tiempo estoy pensando en sexo. Entonces las parejas eróticas que logran mantener el deseo a través del tiempo están conscientes de que el deseo no es algo estático, que hay momentos en los que quieren todo el rato tener intimidad sexual y hay otros en los que no, y esa es la clave, porque a pesar de que saben que puede decaer, saben cómo retomarlo, saben cómo renovar la chispa porque crean el espacio de tener sexo. Mucha gente también dice, chuta, no, es que yo espero que el sexo, que el momento del encuentro sexual perfecto caiga del cielo mientras estoy lavando los platos. Claro, también, por ejemplo, es el hecho que dicen, no, mientras, cuando ya estás casado, tienes sexo 24/7. Y no es así la realidad. Hay veces que tú llegas, o tú tienes ganas y el otro llega cansado y dices, bueno, hoy me retengo mis deseos y que descanse y mañana sí, o sea, no es eso. O sea, hay muchos mitos en relación de, o el otro mito de que no, si es que eres divorciada, ya tuviste una vida recorrida y te sabes medio Kama Sutra, ¿no? O lo mismo que de pronto piensan que las personas homosexuales por poco no tienen límites, y no es así. Sí, o sea, yo creo que como tú decías, ¿no? Hay muchos estereotipos, hay muchas creencias sobre este tema. Y retomando esto del deseo, o sea, es algo que se tiene que planear, o sea, el encuentro sexual tiene que ser intencional, totalmente. Tiene que ser premeditado, porque no va a caernos del cielo, o sea, es como súper irreal. Eso es bastante importante decirlo, ¿no? Porque generalmente está con esto del romanticismo y lo que hablábamos poco del amor romántico antes, está como culturalizado que la mujer tiene que esperar así como princesa sentadita y que tiene que ser el hombre quien se le insinúa y tiene que haber todo un repertorio romántico previo al encuentro sexual, cuando no necesariamente, ¿no? O sea, también la mujer es responsable de su placer, también tiene que buscar ese placer personal y de su pareja, como dices tú, plenamente planificado, un encuentro dicho y hecho, pero también con otra postura, ¿no? Con una visión mucho más espontánea, sí, o sea, digo que no es espontáneo, pero bueno, mucho más práctica, pero que también no sea mucho más sentida. Es que también muchas personas esperan que pasen lo que pasen las películas. Es lo mismo que esperar El Príncipe Azul, que hablábamos la otra vez. Nosotros de pronto vemos una película y en la película sí resulta que, como tú decías, ella lava los platos, el otro entra y tienen la escena pasional sobre el lavabo. Esas cosas no pasan. Nuestros lavabos son incómodos, no, mentira. Sí, es verdad, se caen, ¿no? O sea, son resbalosos. O sea, sí pueden pasar en ciertos lugares, pero siempre tiene que ser hablado. No es que hoy me levanto, de pronto si tú le mandas un mensajito así como a tu pareja, medio calentándole la oreja, desde ahí empieza, ¿no es cierto? Porque como decía Alex, las cosas ya van a ser un poco más planeadas y ya sabes lo que de pronto que esperar. De pronto sí hay la sorpresa también, ¿no? Pero no es que, chuta, sales de un día tedioso del trabajo y vas a esperar que llegue tu marido a arrancarte la ropa en la sala. Eso no pasa. No pasa como en las películas, y creo que muchas personas sí esperan que eso les pase. Claro, y lo que decías, Alex, muy importante, que también puede ser el gran enemigo del deseo sexual, es que muchos hombres vienen con esta inquietud. O sea, siempre ellos tienen que ser los que inicien el juego, los que inicien una relación sexual, porque si no, no hay esta intención tampoco de la parte femenina. No quiero decir que siempre sea así, pero por lo general no se entiende. Entonces se lo ve, ahí sucede esto de la insatisfacción sexual, que el hombre quizá, en este caso, en este ejemplo, tiene esta necesidad, tiene este incremento en el deseo, y la mujer lo ve como, no, o sea, todo el tiempo estás pensando en sexo, y lo invalida y no le da mayor importancia. Entonces ahí se genera este círculo que es también muy de mucho sufrimiento. Hay muchas personas que vienen con mucho sufrimiento porque esta compenetración en la intimidad sexual no se da. Muchas parejas pueden tener intimidad emocional, pueden estar súper compenetradas, pueden compartir penas, conflictos, situaciones más allá de la pareja, pero cuando vamos a la parte sexual son muy deficientes. Y aquí tengo una pregunta, mira, decía, aquí la persona, no voy a decir el nombre obviamente, pero decía, mira, ¿cómo le digo a mi esposo que no me gusta lo que hace y qué es lo que quiero hacer? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Yo creo que lo primordial es simplemente hablarlo, o sea, crear espacios en los que ambos puedan decir qué es lo que sí, qué es lo que no, explorarse, y súper válido, o sea, que ella ya se esté dando cuenta que hay cosas que no desea, que hay cosas que prefiere. Yo diría, o sea, que se sienten o que busquen un momento en el que puedan tener esta privacidad y simplemente hablarlo, hablarlo de frente, porque si es que tú le pones tapujos desde ti y no puedes comunicarlo, claro, efectivamente, es lo que le vas a transmitir a la hablar, otra persona. Y tampoco, no reclamar. Yo pondría ahí una cosita más, de que no pensemos que le vamos a ofender a nuestra pareja, ¿no? Porque a la pareja, cuando está emocionalmente comprometida, cuando haya intimidad, lo que busca también es complacerle a la pareja. Entonces, uh-huh, el momento en que buscamos complacerle a la pareja, hace bien escuchar qué le gusta y qué no le gusta, porque eso va a hacer que la pareja sienta más placer y eso, lógicamente, es gratificante. Entonces, hace un punto más, no un punto menos en la, sí, pareja. Y sobre todo es importante cómo lo digamos, el tono de la voz, el momento, la pasividad, porque también hay que ser pasivos y no atacar siempre. Nos vamos a una cancioncita, un corte y volvemos para nuestras siguientes preguntas. I'm a kid for you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So long when you're home and expected. Cause I hate when the home is expected. So I'm a care for you. I'm a care for you. We live in our lives. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you're home and expected. Cause I hate when the moon's expected. So I'm a care for you. I'm a care for you. Yeah, 'cause girl, you're perfect. You're always perfect. y regresamos. Bueno, este es el vamos a tener un bloque chiquito de preguntas que ya nos han mandado. Entonces, una de ellas es, ¿cómo despierto yo el interés de mi pareja si es que por más que pase en la ropa más provocativa o sin ropa frente a él, no deja de ver la televisión? Bueno, yo creo que ahí va más allá del tema sexual. O sea, si hay ya esta situación en la que yo estoy intentando iniciar algún tipo de encuentro sexual y hay una, o sea, como si no hubiera pasado nada, como tú dices, la persona sigue viendo su programa y no hay ningún tipo de respuesta, entonces ahí ya hay un problema de fondo. O sea, hay muchas veces en que intentamos como retomar esta chispa en la pareja, o quizás si hemos tenido muchas peleas durante mucho tiempo y tenemos alguna iniciativa como esta, no sea la mejor forma, porque ya hay un desgaste. O sea, también ya no hay este interés, y yo creo que ahí sí es bueno poder buscar ayuda, porque puede ser muy maltratante y muy doloroso el hecho de que haya indiferencia. Yo creo que en la pareja la indiferencia es peor, como lo peor que puede pasar, porque ya no hay esta empatía, ya no hay este cuidado quizá que puede haber, o este respeto incluso, y entonces puede haber mucho daño y mucho dolor detrás de también muchas parejas insatisfechas sexualmente. Hay mucho dolor. Exactamente, o sea, justamente es también el hecho de que me siento tan agredido, porque esa indiferencia es violenta, ¿no? O sea, me siento agredido, que puede ir contra mi autoestima, contra mi seguridad, y puede ser nociva ya no solo para la pareja, ¿no? O sea, porque obviamente la pareja ya está fragmentada para haber llegado a este punto, pero la persona en sí ya empieza también en una bajada depresiva o en otros temas, ¿no?, que pueden ir acarreando. Entonces yo creo que en este punto es importante decir que si yo siento que con mi pareja las cosas no andan bien, especialmente ya has llegado a este punto, que llegas a este extremo de que te sientes rechazado, es bueno consultar. Les dejo el número de Carolina, está en el encabezado del Facebook Live. Pueden hacerle una consulta telefónica o armar una cita, una agenda, porque siempre es bueno. O sea, si de pronto la pareja no accede a ir a una terapia en pareja, es bueno también ir solo, para uno mismo saber cómo llegar, qué está haciendo mal, y luego ver cómo convenzo a mi pareja de que me acompañe y poder rescatar esto, ¿no es cierto? Claro, también promover un autocuidado, ¿no? Muchas veces ya hay situaciones en la pareja en la que están al límite, y ya no es cuestión de la pareja como tal, o sea, ya es una decisión. O sea, si es que ya tu pareja decide estar en esta etapa de indiferencia, de ya no tener ningún tipo de atracción como tal, entonces también son decisiones que se pueden ir tomando, y pueden ayudar a que nos empoderemos y que nos cuidemos, más allá del tema de la pareja, sino por un tema individual. Y claro, ¿qué pasa cuando hay, en cambio, un desbalance? Hablábamos de las etapas, ¿no? Que a veces el deseo está como muy arriba, a veces muy abajo, etapas diferentes, pero ¿qué pasa cuando la pareja en sí no coincide? O sea, digamos, uno de los dos tiene un deseo sexual alto, prolongadamente, uh-huh, y su pareja un deseo bajo, prolongadamente. Es decir, no hay un encuentro en la pasión, en el deseo, ¿qué? ¿Hay un problema, hay una dificultad? ¿Cómo trabajar? Claro, justamente es una parte de insatisfacción sexual. Es lo que hablaba yo antes. Cuando hay un desfase, se presume que se puede distanciar un montón la pareja, porque entonces la persona con mayor deseo busca este encuentro, la otra persona o no lo toma, o no ni siquiera lo toma en cuenta, como hablábamos. Entonces la persona que tiene mayor deseo se decepciona, y la otra persona también, porque es como estamos a la defensiva. Tú no, es que tú no quieres, tú eres el que nunca te das espacio, el que nunca tienes ganas, y la otra persona también se siente atacada, lo cual promueve a que ambos se separen. Entonces es un círculo vicioso, y el tema ahí muy importante a trabajar es el entendimiento mutuo de las necesidades de cada uno. No condenar tampoco desde el decir, no, es que tú eres el que tienes que ceder, o tú eres el que estás haciendo una cosa bien o mal. Porque cuando empezamos con esta culpabilización de una parte de la pareja, entonces nos vamos a ir a un lugar en el que vamos a estar todo el tiempo en conflicto y no va a haber una empatía realmente. O sea, yo creo mucho en esto de validar los deseos y necesidades de cada uno, sea que tiene mayor deseo o menos, y también implementar otras técnicas. O sea, si es que hay mayor deseo, entonces también que hayan otro tipo de desfogue más allá de la pareja. ¿Hay algo biológico acá? No sé, tal vez un tema de tiroides, tal vez un tema de depresión. Sí, puede haber muchas afecciones, Alex, porque precisamente el deseo sexual está obviamente sujeto a muchos cambios hormonales y biológicos, también neurológicos. Entonces ocurre muchos problemas de satisfacción sexual en las parejas cuando hay problemas cardiovasculares, celulares, cuando hay problemas de riñón, de cáncer, cuando hay consumo muy alto de drogas o alcohol, también cuando hay enfermedades en las que obviamente el deseo sexual disminuye porque no nos sentimos bien con nosotros mismos, cuando hay cambios de peso en el tema también de, del ciclo de la pareja en la parte de la gestación o la venida de los hijos. Los anticonceptivos también disminuyen. Tengo fármacos otra pregunta, en general, Caro. Entonces sí, también tiene un componente biológico, sí. Mi pareja me fue infiel. ¿Cómo tengo sexo con él y puedo pedirle una prueba de exámenes de enfermedades venéreas? A ver, yo creo que si es que ya ha sido súper esclarecido el tema de la infidelidad, es un incluso, o sea, desde mi punto de vista, es un derecho de la persona de decir, a ver, nos vamos a volver a juntar, pero me quiero cuidar, porque si ya tuviste una relación que es fuera de la pareja, entonces obviamente estamos en riesgo de nosotros mismos poder estar en este periodo de ventana, como se dice, y poder infectar a otra persona. Entonces, creo que si lo hablamos directamente, es pedirle. O sea, es muy válido, ¿no? Es muy válido, claro, porque es cuidarte y cuidar a la pareja, y como responsable en este caso de esta relación, como más allá de la pareja, es importante que se pueda dar esta confianza nuevamente desde la parte más biológica y más como médica. O sea, decir, chuta, sí, necesito estos exámenes porque ya hay este riesgo. Y más allá del tema sexual, la infidelidad hay que tratar, o sea, hay que hablar de ella, porque como hablábamos el otro día, desacomoda mucho la estructura de la pareja, los valores se corrompen, quizá ella ya piensa que no, o sea, que hubo la necesidad de otra persona, entonces que ella no es suficiente. Bueno, pueden cruzarnos un montón de pensamientos por la cabeza, y más allá de la parte sexual, que obviamente yo valido el hecho de que ella desee saber los resultados de estos exámenes, que pueda tratarse como una situación psicológica. Es cuestión también de confianza, ¿no? Claro. ¿Se puede o no, es recomendable o no, introducir juguetes sexuales en una relación? Yo creo que sí. Siempre hay que innovar, como que refrescarnos en este juego de poder descubrirnos en pareja. Ahora, creo que también es importante el tema de hasta dónde puedo llegar, qué me satisface, qué no, si es que hemos acordado que vamos a introducir este tipo de juguetes en la parte de la intimidad sexual, para poder también descubrir otras partes de nosotros. Como hablábamos antes, la pareja va evolucionando con el tiempo. Obviamente, al principio no va a ser lo mismo la confianza o intimidad sexual que podamos tener que después. Hay parejas que de una pueden compenetrarse mucho en el aspecto sexual, hay otras que les toma más tiempo. Entonces, es importante, sí, poder introducir nuevas cosas, innovar, pero también tomar en cuenta que no tenemos que depender de para poder tener una buena vida sexual. Es, o sea, eso, va más creo, allá. Creo que también tiene que ver mucho con el respeto, ¿no? O sea, que el juguete sea placentero para ambos, ¿no? Que no claro. sea una cosa de uno y el otro. Que de solo pensar en uno. Yo creo que todas estas cosas que introduzcamos en nuestra cama, en nuestra casa, creo que deben ser consensuadas, habladas y sobre todo habladas con amor. Más que nada habladas con amor, y deben ser simplemente una introducción a lo que realmente tenemos, ¿no? Que es esta conexión de pareja. Yo pienso que también es importante tener privacidad en este sentido, ¿no? Que si tengo el baby doll, que si tengo los panticitos o cualquier cosa que se tenga, siempre debe tener un lugar especial guardado, porque es más, cuando tenemos hijos jóvenes o niños o vivimos, compartimos la casa con alguien, también es muy importante tener este espacio. Uh-huh. Para que la relación no se sienta avergonzada después. Sí, y pero va, como decíamos, o sea, va más allá de las posiciones sexuales, del juguete. Uh-huh. Tú dices, obviamente, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que podamos innovar, pero dándonos cuenta que más allá de las posiciones o de todos estos temas de juguetes es qué decidimos mostrar en el momento de la relación sexual. Uh-huh. O sea, por eso yo hablaba de como dice esta autora Esther Perel, que el sexo es más allá de la acción, es como buscar e ir a un espacio, ir a un lugar con tu pareja, porque tú puedes mantener el deseo sexual si es que realmente vas descubriendo más facetas desde la persona en distintos momentos. O sea, yo creo que, como hablaba, dependiendo de la etapa, vamos conociendo más a las personas en el ámbito sexual, y el hecho de permitirnos mostrar facetas nuevas o que quizá no nos habíamos atrevido a enseñar a nuestra pareja durante las relaciones sexuales también va a consolidarnos. A ver, entonces saquen cuadernito, que aquí Caro nos trajo unos tips para mantener el deseo sexual. De pronto este 14 de febrero nos da una buena pista para tener los siguientes días, que no son 14 de febrero, activa esta llama, este amor, este vínculo, ¿no es cierto? Sí, bueno, ya hemos hablado entre un poco la conversación de estos temas. Primero, generar el espacio. Como hablaba yo antes, o sea, desde el punto uno de quitarnos del mito de la cabeza de la espontaneidad. O sea, crear el momento, el lugar que sea consensuado, darnos el horario, el espacio de realmente tener una relación. O sea, sexual. Si hoy los moteles están copados, mañana ya van a tener espacio, vayan, visiten un motel, hay muchos en la ciudad y de pronto son buena experiencia. Exactamente, o sea, que puede ser una experiencia intencional, que no sea algo que nos caiga del cielo como hablábamos antes. Otra cosa también, buscar espacios dentro de otros recursos externos, puede ser la gastronomía, puede ser los masajes, puede ser otros lugares u otras formas de estimular los sentidos de la pareja. Muchas veces la pareja disfruta un montón de la parte de compartir la comida, de cocinar, de cocinarse o de preparar algún detalle. Eso es importante porque también, o sea, nos invita a desear a esta parte, como yo decía antes, del misterio de la pareja, que también aviva un poco esta llama, ¿no? Ay, qué bonito. Sí, y también hablábamos mucho el tema de hablar, o sea, el poder realmente decir, y esto puede suceder antes de las relaciones sexuales o después, cuando ya hemos llegado a la satisfacción en todo este tema de cómo es la respuesta sexual, tenemos obviamente el deseo, la excitación, el orgasmo, la satisfacción, así como más teórico. Es que también, pero también se calienta las orejas, ¿no? Claro, o sea, el hecho de poder hablar y tú decir, mira, esto que hiciste hoy, wow. O sea, es que hoy, como decía la pregunta, no. O sea, hoy no, eso no, por favor, porque no me gusta. O sea, simplemente no es satisfactorio para mí. Es importante porque muchas veces ahora con este acceso súper libre a la pornografía, a todas estas como escuelas que muchas veces no son tan fidedignas de cómo practicar relaciones sexuales, podemos perdernos y podemos creer que quizá a todas las mujeres o a todos los hombres les va a gustar cierta práctica. Es que ahí es importante el sexo oral, hablarlo, comunicarse, saber decirse las cosas que se quiere, el momento que se quiere y de la forma más directa, porque no hay más, ¿no? Sí, o sea, hablando, creando espacios libres y que haya confianza, porque cuando podemos llegar a hablar de estos temas en la pareja, hay una intimidad también emocional mucho más fuerte, ¿no? Entonces, hablábamos también de los hijos, ¿no? Si tiene hijos, buscar estos espacios. O sea, hay que pensar que más allá de el rol de padres, de cuidar y todo este tema, también está la pareja. Y muchas veces nos olvidamos. Entonces, encargar con el hermano, con el tío, con el primo, con alguien que para pueda eso sirve la familia. Sí, para también poder reavivar estos espacios y como decía, cuidar. Es que no necesariamente necesitamos salir corriendo de la casa, ¿no? Sino también podemos dejar encargados, para eso existen los amiguitos y la familia que tanto aman nuestros hijos, para nosotros quedarnos en casa a disfrutar de este espacio y a hacerlo nuestro, ¿no? En pareja, que es lo más importante, yo creo. Creo que debería ponerse en algún lugar de la Constitución, o no sé, el derecho al placer, ¿no? O sea, pero también, sí, no solo en la Constitución, sino y la obligación de que los abuelos cuiden un sábado a los nietos, no mentira. De que, sí, o sea, 15. Tú tienes que buscar tu placer, es tu derecho, o sea, estés, sí, con pareja o no, como dices, tú también puedes autoexplorarte, tú también puedes verte, y ver que es una parte importante de nuestra vida, el placer, no lo hemos puesto. Tampoco vamos a irnos al hedonismo extremo, y también nos vamos, pero claro, hemos dejado de lado y hemos puesto solo la responsabilidad, claro, la maternidad, o la paternidad, o el trabajo, es que también las muy deudas, aparte. Muy aparte de que también se tenga o no pareja, también se puede disfrutar, conózcasen, desen placer, el amor propio también nace así, desen placer, ámesen, conózcasen, quiéranse, nunca debe faltar una mano amiga, un abrazo que se pueden dar ustedes mismos y no esperar que alguien nos diga feliz 14 de febrero, porque no necesitamos un San Valentín, necesitamos 365 días del año donde nosotros mismos nos reivindiquemos. Ya para concluir, chicas, una despedida. Bueno, nada, el último tip, el que tú decías, justamente el autoconocimiento. O sea, si yo no me conozco a mí misma o a mí mismo, entonces poco podré yo también explorar con la otra persona. Y es un tema de amor, es un tema de autocuidado, es un tema de autoestima y es un tema también de empoderarse de lo que es nuestro, que son los deseos sexuales también, ¿no? Bueno, yo voy a para finalizar el programa, solamente a decir esto, ¿no? Que feliz día, pero que este feliz día sea mañana, pasado y todos los días, que procuremos también darnos estos espacios de placer al cual tenemos derecho. Entonces, desde ahí, feliz día. Busca, sí, ese feliz día desde adentro, desde esa exploración y desde esa libertad sexual. Sí, va más allá de los globos, de los peluches, de las flores. Panchito, mis hijos se quedan el sábado contigo. Feliz día de San Valentín a todos. Un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.